Pero bueno, ni la segunda línea ni la tercera línea sale por lo menos a, bueno, a interpelar lo que se está haciendo del Ejecutivo Nacional. Bueno, mira, hay un aspecto que sí, Massa en este momento estaban en el exterior Sí, y sí, bueno, pero está tratando una cosa importante, no una te tontería. entiendo, Pancho, pero... No, que le den la guita. Vamos a ser Sí, bueno, claritos. pero... ¿Por qué? Porque sin reservas esto se va así muy mal, pero realmente mal. ¿Pero hace cuántos Y meses está Pancho? no, no, no, no, para que acá hay que cumplir con pagos, ya, no con cuántos meses, mañana hay que cumplir. Entonces Está lo bien, que... pero lo que vuelvo a Pero lo que insistir está otra vez, haciendo Pancho... Massa es histórico, a ver si me entendés. No, Si no, yo lo tenemos que... entiendo, yo lo entiendo, Pancho, pero... Pero no es una pavada, No, no pero es... No, ¿quién no, te no es... dice que es una pavada? Si está en juego la vida de mis nietos. Claro, entonces no es No una es una pavada. pavada. Y como no es una pavada, también, digamos, cuando viene la famosa autocrítica, digo, Massa fue el primero que estuvo a favor de pagar al Fondo Monetario Internacional en estas condiciones que se está haciendo. Sí, pero no los pagó. No pagó nada, ni va a pagar nada, porque tiene el auspicio del Departamento de Estado norteamericano. A ver si nos entendemos. Massa es poder. Y el único poder que tenemos es Massa, no Cristina. A ver si nos entendemos. Que Massa es realmente poder estructural, en serio. Va y se abraza y se queda. Y realmente va ¿Y a por qué no venir baja la inflación? por razones distintas, acá es cambiar el eje de la discusión. La inflación no baja, no es porque Massa realmente no haya hecho un proyecto antiinflacionario, es porque están dadas otras condiciones que lo Pero si es el superan a... ministro de Economía, Francisco, me estás cargando. No, perdón, Te estás perdón. burlando de mí, ministro de No, Economía. perdón. Massa está en este momento en el frente externo, solucionando problemas de Bueno, frente externo. entonces lo que tiene que hacer el Ejecutivo Nacional es nombrar un ministro de Economía del Interior. Bueno, para eso está Rubinstein. A Claro. Rubinstein. Sí. ¿Y es el hombre más El capaz? economista Rubinstein, escúchame, el economista Rubinstein. Y yo tengo serias dudas de alguna manera distancia con Rubinstein. Todos tenemos distancia con Rubinstein. Massa es político. Acá hay factores técnicos para solucionar. Massa es político. Lo que está haciendo con sus buenas relaciones externas, el poder lo tiene afuera, no adentro. Lo tiene afuera. Adentro lo discutimos como vos. Afuera no lo discuten. Lo escuchan y lo aceptan. ¿Eh? ¿Está claro? Está bien, pero el tipo que va a comprar el kilo de pan y lo va a pagar Pero 600 pesos. ese no entiende que la, ni siquiera entiende qué es la deuda externa. Y bueno, lo que quiere, bueno, como no entiendo, necesito un ministro que me explique no la deuda externa, sino la deuda interna. Pero obviamente, Y bueno, bueno, Pancho, qué docencia. para eso hay que tomar medidas de carácter estructural, que el único que podría llegar a hacerlo es Carlito Heller. Bueno, no tenemos Carlito Heller. Y Cristina está apoyando también a Massa, sí, porque es la única vía que queda dentro de las pautas del sistema. Si no, son utopías inconcretas las que estamos... yo quiero otro, a Hernán, al otro que es marxista también, o quiero a Kicillof de ministro de Economía. ¿Eh? Yo siempre quise un keynesiano, ¿eh? Bueno, está bien, pero acá Como la ni... línea, bueno, ya no está más con nosotros como Aldo Ferrer. Yo soy keynesiano, no soy marxista. Claro, ¿no sos qué? No soy marxista, soy keynesiano. Bueno, en este caso, por supuesto, bueno... Todos los peronistas somos keynesianos. Bueno, sí, por supuesto, Ah, está pero bien. tenemos el socialismo nacional, cuidado. Sí, Tenemos, bueno, y el es socialismo, peronismo. el peronismo desplaza a la izquierda, a ver, a la izquierda el peronismo está a la pared, ¿sí? Ah, ¿Por qué? Porque Perón se hizo cargo del socialismo, simplemente por eso. El peronismo reemplaza al socialismo. Antes del peronismo estaba el socialismo, el anarquismo, el trotskismo. Vino Perón, los corrió a todos. Y se hizo socialista. A ver si nos entendemos. Y ahora hay que ser trotskista. Y ahora hay que ser trotskista nacional. Hay que estatizar la banca, comercio exterior, hay que ser trosco. Nacional, trosco, nacional, no internacional. La diferencia es, son nacionales, pero en el socialismo era internacional. ¿Viste? La cuarta trotskista era, miraban más los problemas europeos desde la visión nacional, desde el punto de vista marxista externo. Lo que dijo Chávez de socialismo siglo XXI, ¿no? Claro, claro. Bueno, es otro socialismo, ¿me entendés? Pero acá a la izquierda se peleaba entre los franquistas y la guerra civil española, ¿me entendés? Y los argentinos, los españoles. Bueno, esa ambición la corrió Perón, la corrió. Dijo, no, el socialismo que vamos a hacer no es el socialismo de Alemania, ni de Rusia, ni de nada. Vamos a hacer el socialismo argentino, punto. Y ahora hay que hacer el trotskismo argentino, no de la Cuarta Internacional. A ver si nos entendemos. Entonces, estamos en otra. Bueno, lo que estoy pidiendo es, con perspectiva histórica, y con Jean-Baptiste Vico, que habla del Corsi y el Ricorsi de la historia. Sí. Estamos esto. Ojalá venga Milei y gane Milei. Sí, sí, perdón. Estoy hablando con perspectiva histórica, en el devenir. Si gana Milei, cosa que el establishment, por supuesto, ya sabe que Milei no, y está apostando, por supuesto, la fórmula está acá mi jefe de gobierno. Porque el disparate tampoco, El sistema no es tonto, Sabe que si viene Milei se destruye en 2 años. Y acá se viene una política popular, nacional y si querés, trotskista. No son tontos. ¿Me estás escuchando? Sí. No son tontos, No son tontos. Ni quieren a Pato Bush. ¿A costa de qué, no? Que gane Milei, porque en ese año y medio que va a durar, sí. La cantidad de muertos que va a haber en las calles. Pero lo dijo Aníbal. Lo dijo muy bien Aníbal, y le saltaron en los ojos. No, hubo ya 30 muertos en la calle. Iba a haber 30 muertos, iba a haber 50 y 100 si es necesario. Pero el cambio estructural se va a producir. Histórica, es la pretensión propia, el deseo de mi unidad de concepción histórica. Sí que sí, ya lo anticipó muy bien Aníbal Fernández. Se le fueron al humo, lo interpretaron mal, por supuesto. O sea, ¿cómo él es ministro y dice que va a haber sangre? No, bajo nuestro gobierno, en el próximo gobierno, porque ya no lo vivimos con lo de la Rúa en el 2001. Sí, pero de la Rúa no es Milei, No, es mejor Milei. Para agudizar las contradicciones dialécticas. O sea, que estás en el trotskismo absoluto. Cuanto peor, mejor. Yo le quiero contar a los oyentes de los Nadies, del 88.1 en ACPOP, que yo no me hago responsable de lo que dice Francisco Robini en su columna. No, yo también. Yo no coincido bajo ningún punto de vista. Francisco Robini, columnista de los Nadies. No tiene, ¿viste cuando dicen las opiniones vertidas por los periodistas corren... Sí. Pura y exclusivamente por responsabilidad de quien las emite. Yo no las emito. No, perfecto. Buena conversación. Yo lo que te digo, lo que se va a venir y lo que dijo Aníbal Fernández es cierto. Yo estoy haciendo una descripción de los hechos, no de mis deseos. La descripción de los hechos es cierta. Con De la Rúa, que no era mi ley. Los hechos son del pasado. 30 muertos. 30 a muertos. Futuro, si vos me decís que es probable que gane Milei y es probable que ocurra eso. Sí, es probable que eso ocurra. Bueno, ahora, eso es lo que te estoy diciendo. Que tu deseo sea ese. No es mi deseo del programa, No es mi deseo, perdón. No es mi deseo. Yo deseo eso, dijiste. No, entonces me rectifico. Lo que digo es que si Milei gobierna, el resultado es ese. No hay otra alternativa, porque la CGT no se va a quedar calladita, Que quede muy claro. Claro. Si la meten en cara a Cristina, la CGT queda callada, pero si sale Milei, la CGT sale a protestar. Sí, sí, es más probable, sí, la CGT sale a protestar. Y hasta el movimiento Evita sale a protestar, que no lo vi el otro día en la plaza. No la vi el otro día en la Plaza Libertad. Vi la Cámpora, por supuesto, 10 cuadras. Y el resto de ciertos sectores sindicales, sectores de sectores políticos minoritarios estaban presentes en la plaza. El movimiento Evita no estaba en la plaza y se estaba cuestionando. ¿Candidata qué tendría que ser Cristina? Bueno, ¿tiene que ir a cuidar a los nietos? De ninguna manera. ¿En la casa? ¿Qué tiene que hacer Cristina? Cristina, mira, Cristina tiene la gran posibilidad cierta y concreta, incluso como de autodefensa, es candidata en la provincia de Buenos Aires. Punto uno. Eso sería... Yo te lo dije hace un año atrás, Pancho. Claro. No, perdón, pero no es el tema. Sí, por supuesto, es obvio. Escúchame, ¿cómo se preserva? Entra Cristina en provincia de Buenos Aires y además lo sube a Kicillof. Con Cristina, Kicillof saca más ventaja a la oposición. Con Cristina candidata. Esto está concreto. Ahora, hoy jugar la personal, digamos... Ahora, si Cristina es candidata a gobernadora y Kicillof es candidata a presidente, no se asegura tampoco la victoria de Kicillof. Perdón, a senadora, no, a gobernadora es Kicillof. El gobernador es Kicillof, es el que mide. Yo tengo todas las encuestas. Le lleva 10 puntos a los demás. A todos juntos, ¿eh? A todos sumados, todos juntos les lleva 10 puntos. ¿No sabes cuánto mide Cristina en la provincia de Buenos Aires? Sí, 46%. ¿Y cuánto mide Kicillof? 38. Bueno, ya está. Yo también tengo las encuestas. Bueno, ¿es así o no? El tema es que, a nivel nacional, no sé si Kicillof va a tener ese 30 y pico%, ¿eh? ¿A nivel nacional? Claro. Ah, no, pero no, él puede ser como candidato a presidente. Claro. Ah, no, eso es otra historia, no. Claro. Ahí no, yo no tengo mediciones a nivel nacional. Lo que tengo mediciones son en la provincia de Buenos Aires, que es lo que hay que ganar en principio para preservarse. Tenemos que ganar la provincia, ¿eh? Esto sí. Yo lo si que no... diría es que si Cristina se quiere retirar de la política, ¿sabe cómo se tiene que retirar? Siendo candidata a jefa de gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si se quiere retirar la política, total no va a ganar. No, bueno, entonces no, entonces que se dedique, sea candidata a presidenta. Ahí está. Que sea candidata a presidenta. Claro, si se retira, que se retire bien. No, se retira con un caudal electoral que para la resistencia es muy importante, porque pone el espejo, ¿me entendés? Sí. Se va a llevar 10 millones de votos, ¿sí? 10 millones de votos saca el gobierno. Pancho, buen día. Buen día. Aníbal te habla. ¿Cristina no mide más que todos en todos los puestos? Sí. Que se entienda lo que decía el negro recién. Sí. Cristina jefa de gobierno, Cristina gobernadora, Cristina presidenta. ¿No mide más que todos los otros candidatos? Sí, mide. Y bueno. Por eso, puede ser candidata. Cualquiera de los cargos, digamos. Claro, sí, Cristina está por encima de todo. Esto de la imagen, viste que se habla de la imagen de los candidatos, de quién tiene más adeptos, quién tiene más votos en la previa. Pero yo creo que en cualquiera de los lugares que quiera ocupar, más allá de que sabemos el trabajo que hace subliminalmente o a veces directamente en los medios para desgastarla, yo creo que hoy sigue manteniendo un caudal de potencia de votos en todos esos lugares. El tema es esto de la proscripción y otra cosa aparte, ¿no? Sí, pero la sociedad no percibe que está proscripta porque tiene no lo percibe. Es un buen argumento proselitista, nada más que eso. Pero lo que ocurre acá... que no hablamos, no me dejaron hablar porque creo que yo soy un pecado mortal por lo que digo. A ver. Es que la división, lo que está ocurriendo en la oposición. Sí. Cuando hablan pecaminoso. Soy pecaminoso. Soy pecaminoso. Soy pecaminoso por hablar del futuro, pero lo que quiero... No, porque lo estás deseando. Una cosa es analizar y otra cosa es desear... que gane Milei, que haya muertos en la Argentina. Pero por supuesto, para que para hacer la revolución, no es así, es así. Bueno, entonces lo que te quiero decir es esto. Sí. Muy concretamente. ¿Qué está pasando en la oposición? El que rompe, pierde. El que rompe, pierde. Sí, pero no se están aguantando, ¿eh? No, por eso, pueden romper. No, viste que hay como mini rupturas todas las semanas, pero va a llegar un momento donde va a haber un estallido. Bueno, pero en está el frente, todo atado ahí con hilos, ¿eh? ¿En el frente del opositor? Sí, sí, en la oposición. En el nuestro no, ¿eh? En el nuestro no, ¿eh? No se nota tanto ahora porque... ¿Cómo que no? Como que dicen en el fútbol, ¿viste? La marca se la llevaron para el otro lado. Claro. Pero, momentito, acá hay una situación interna en la oposición que cada vez se agudiza. ¿Qué dijo Macri? Una semi-estallido, ¿no? El otro dijo, sí, lo elogió a Milei. Y dinamitar, dijo dinamitar. Dinamitar. Entonces la fórmula es Milei, Patricia, Macri. ¿Dónde queda la reta? ¿Afuera? La red, o sea, pero para el sistema, para el núcleo rojo, para la superestructura, eso es un disparate que quieren evitar. Para ellos, digamos, la fórmula ideal para ellos, del lado nuestro es Massa. Del lado de la oposición es Larreta y el gobernador de Jujuy, y el radical. Eso para ellos sería la fórmula, por lo menos para preservarse, porque también con Milei pueden caer en algo disruptivo. No son tontos, ¿me entendés? El poder no es tonto. Ahora, si eso se produce, es lo que habría que alentar, sí. Estratégicamente. Habría que alentarlo. Que rompan. Como porque asesor sí, lo decís, claro. Claro, muy claro. Clarito. Claro. Hay que alentar que rompan, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Entonces vos sí tenés la posibilidad de sacar más del 40% y ganar en primera vuelta. Estamos hablando acá de táctica electoral y de estrategia en el futuro. O si no, que gane la ultra y entonces en la perspectiva histórica volvés, porque el peronismo siempre vuelve con sin medidas estructurales en serio y no haciendo reformismo, haciendo la revolución que uno pretende en esto. Y si soy pecaminoso, lo voy a volver a decir. No, pero Pancho, mirá que te voy a buscar ahí, Armenia, ¿eh? Bueno, como venir. Pancho, venir. Yo te escuchame. Te saludo con un fuerte abrazo, pero la última pregunta la hace Aníbal Romero, ¿sabes? Cómo no, con mucho gusto, un abrazo. Abrazo. Aníbal, te escucho. Sí, Pancho, bueno, entonces digo, en el tema de estrategias electorales, según vos, ¿quién estaría mejor parado hoy? Como más allá de lo que decías de Kicillof y Cristina, si es posible, ¿no? ¿Mejor parado en el frente de todos? Claro, en el tema de recaudar la mayor cantidad de votos como para no ir a una segunda vuelta. Bueno, mira, depende de quién, cómo, si Cristina no va, ¿qué construye Cristina? ¿Con quién construye Cristina? Y si Massa logra bajar la inflación, no al 80 como sea, al 60% es candidato firme. ¿Está claro? Sí. Sí, Massa, porque el objetivo que puso era 80. Con estos 7-7 o 7-8, no, nos gana el Partido Obrero. A ver si es un misil en la línea de flotación de cualquier gobierno, ¿me entendés? Claro, y viste que también todas las semanas hay frentes a lidiar, ¿no? Más allá de lo económico. Hay otros frentes que te van limando. ¿Cuál es el otro frente? Y el aspecto político, el económico, cuando terminás de solucionar algo a medias, te suben otra vez el dólar, el tema de diferentes sectores que hacen que un gobierno que vaya a buscar una elección, porque iba a decir una reelección, pero sería quizás la continuidad. No el término adecuado, pero que vaya a buscar nuevamente ganar una elección... la oposición le está tirando con todo. Cayó en errores no forzados. primer error no forzado. Se acaban los misiles contra Cristina. Lo que pasó en La Nación Más. ¿Eh? Sí. Tuvieron que pedir disculpas. Llegaron a tocarle a la familia. Como el atentado a Cristina paró las hojas mortuorias, las guillotinas, las cacerolas, ¿lo paró? ¿Se paró o no paró? Sí. Se paró. Ahora, ¿me escuchás vos? ¿Me estás escuchando? Porque tengo... Sí, te escucho, te escucho. Sí, bueno, se paró. Lo que pasó, esta señora Di Marco, con Canosa, golpeó hasta la clase media, esta que está en el limbo intermedio, les molestó. Están el extremo de tratar de encanijar al gobierno, que caen en excesos que lo perjudican. Claro. Tuvieron que pedir disculpas y ahora van a tener un juicio. Y Popea salió, hasta Popea salió a decir, esto no, muchachos, hasta acá. Meterse con los hijos, no. Sacar fotos de las chicas, no, en esa situación. ¿Y por qué están en ese exceso? Porque no están seguros. Porque no están seguros del triunfo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Es un exceso, ¿viste? Meterse con una patología sin ser profesional, de nada. Esta señora Di Marco ya llegó al extremo y además lo escribió en La Nación. Sí, lo escribió un día antes, creo, en la editorial del domingo y después lo replicó en el programa de Canosa en la semana. Claro, bueno, La Nación en este momento, que era un diario serio, jamás hubiese permitido eso. Ahora escribe Majul, no Mallea. Claro. ¿Me entendés? Ese es el tema. Hay alguna leve diferencia. Es que ese es el tema, Pancho. La otra vez lo charlábamos, creo que con los compañeros acá. Hoy, esa pantalla, la mayoría de los profesionales y algunos colegas, no es que trabajan por capacidad o porque sean plumas destacadas, como vos podés decir que antes tenía La Nación en sus páginas. Trabajan porque son opositores, en este caso al gobierno de turno. Bueno, sí, o sea, bueno, pero... tienen más micrófono y más audiencia por lo que dicen que por su trabajo como periodista. Pero por supuesto, no, pero esto es lo que se llama el periodismo de guerra. En este sentido, lo que dicen no tiene nada que ver con periodismo a veces, ¿eh? No, es que no tiene nada que ver. Son operaciones. Claro, son operadores políticos. Pero desde ya, el sistema... El lawfare, ¿qué es el lawfare? Es el periodismo, la justicia y el poder económico. Eso es el lawfare, ¿no es cierto?, que denuncia a Cristina. Bueno, pero ahora, cuidado, lo que dice, hay que escucharlo a veces a Barry Echecopar, las cosas que dice. Claro, sí, sí. Bueno, escuchás a esta gente. Esos excesos en la sociedad moderada son repudiados. Estamos hablando del sector moderado de la sociedad, que nos votó en el 48%. Hay una porción. ¿De dónde salieron el 48%? Si tenemos el 30 de piso. Sí. ¿De dónde salió? De la sociedad moderada, claro. Que dijo que con Macri se la vio perjudicada. Bueno, ahora se la ve perjudicada con este gobierno. Pero esos excesos, esa sociedad moderada que nos votó, no lo va a aceptar jamás. Claro, esa porción que va fluctuando, ¿no? Claro, exactamente, lábil, que es lábil. Bueno, entonces lo que quiero decir, si llegan a estos extremos es porque están muy asustados. Claro. Y porque tienen datos concretos. ¿Sabés quién es quién mide para La Nación? Poliarquía, Fidanza, y tiene cifras que los están asustando. Y yo las tengo, y las voy a decir cuando me la confirmen. ¿Me entendés? Que puede ganar el gobierno en primera vuelta. Si se produce la ruptura, Claro. Si se produce, el que rompe, pierde. Entonces, yo lo que quiero decirte es que la situación del frente opositor está en cuestionamiento. Y Macri, que es el dueño, el patrón de esto es Macri. Claro. ¿No es cierto? Y el patrón está enojado. Y realmente esto de la división aquí en Capital, cómo votábamos, si separaron, lo molesta mucho a Macri. O sea, le desobedeció, el empleado acaba de desobedecer al patrón, ¿entendés? Sí, sí. Y entonces va a jugar con Patricia y va a jugar con Milei, si es necesario. Así que hay un panorama incierto, obnubilado por estas contradicciones y por los deseos futuros míos que son pecaminosos. ¿Está claro? Está claro. Está claro. Así que, bueno, perdón, pero yo creo que con Aníbal Fernández, coincido con Aníbal Fernández que puede haber sangre. Y no es mi deseo. Y que viene a aclararlo, es mi palabra y me la banco. Como sea, me la banco. En un proceso de transformación puede haber sangre. Porque hubo sangre en los 70. Lamentablemente. No es que uno lo desea. Y quiero aclararlo. Y quiero que si Emiliano me escuche. Que me escuche. Yo estoy hablando de procesos históricos. Y es mi palabra. Sí, me la banco. Y me cago en el medio. ¿Está claro? Me cago en el medio. Y si me quieren sacar del aire, que me saquen. Pero estoy hablando de historia, ¿eh? Estoy hablando del futuro, porque yo puse el cuerpo y puse también otras cosas. Entonces yo estoy analizando lo que puede venir. Y tiene razón Aníbal Fernández. ¿Está claro o no está claro? Perfecto, entonces, Pancho. Sí, viste que también en la semana, después de lo que dijo el ministro de Seguridad, también te lo transforman en esos medios. Pero sí. ¿A qué dijo lo que no dijo? No, claro, transforma con muy mala leche, escúchame. No, ¿cómo? Él es ministro y habla de sangre. No. Como que está pidiendo eso, te lo bajan a la sociedad como que, mirá lo que pidió el ministro, no es lo que está pidiendo, está diciendo qué puede pasar si llega a ganar otro sector. Pero ya pasó. Claro. ¿Qué pasó con De la Rúa? ¿No murieron 30 personas? ¿O no? ¿Y cuánto duró De la Rúa? Hubo el corte al otro día, por supuesto. Bueno, esto puede pasar, dijo, van a lastimar a la gente. Bien. Si ahora hay 40% pobre, va a haber 60%, ¿o no? Uh-huh. Si hay reforma laboral, a vos te van a echar del laburo y no te van a pagar un mango, a ver si queda claro. ¿Me entendés? Lo más grave de este último tiempo es que antes, cuando los que querían gobernar tenían estas intenciones, te lo ocultaban, hoy te lo están diciendo. Abiertamente. ¿No? Abiertamente. Ahora, en una situación de crisis, donde vos no llegás ni al 10, vos aceptás que venga Stalin, ¿viste? Claro. O Hitler. Elo Agonal. Noemí Klein habla algo que es la política de shock cuando hay crisis. La gente acepta cualquier cosa. Claro, sí, sí. Sacame de esto, porque no llego al 10. Devolveme algo. Pero lo que pasa que no lo pueden devolver, y los economistas están analizando, saben que tampoco el próximo gobierno puede parar la inflación, que si sigue esta inercia, no la pueden parar en 30 días, uh-huh. Va a durar un año, y la gente va a estar más molesta, y Milei va a seguir gritando, diciendo, ¿se dieron cuenta que ni esto, ni los anteriores, ni los que vinieron son peores? ¿Tengo razón yo? ¿La casta no sirve para gobernar? Y la sociedad aplaude. Aplaude no porque realmente esté convencida, porque está desesperada. Está desesperada, no tiene futuro, no hay esperanza. Y caemos en el anarquismo, en este anarquismo de la ultraderecha. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Perfecto, Panchito, te mandamos un saludo. Bueno, y después quiero hablar con Emiliano, decirle que me llame, si puede bueno. Ser. Sí. Por favor, quiero aclarar cosas, ¿ok? Dale, le digo que te llame. Hoy tiene partido Boca, así que vos sabés que ya entre un rato parte para allá. Bueno, que me llamen cuando pueda. Bueno, un abrazo, ha sido un gusto. Igualmente, estar con vos. La seguimos el sábado, ¿te parece? Me parecen bien. Si quieren ustedes, si me permiten ser disruptivo. Sí, cómo no. Abrazo bueno, grande. Un abrazo, que sigas bien. Igualmente. Ya.